El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, en primera plana, ciclos continentales. En comentario editorial, controversia enfermiza. Ciencia básica, gemelos cercanos. Tecnología del futuro, control luminoso. Boicot matemático, rayas protectoras, años cerebrales. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 9 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y el programa, el día de hoy, es algo diferente, gracias a usted. Recuerde que, por medio del correo electrónico, usted le da forma a este programa. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. El día de hoy empezamos los jueves, por orden de usted. Usted me dice si lo quiere cambiar, usted manda. Recuerde que también en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. El día de hoy comenzamos, repito, con un programa que vamos a presentar los jueves, a menos que usted disponga lo contrario, en donde le voy a presentar algunas de las notas que aparecen en revistas científicas semanales. Algunas de las revistas científicas más importantes, de ciencia general, no de las revistas ultra especializadas de las que hemos hablado, se publican semanalmente. Las dos más importantes son Nature y Science. Hay algunas disciplinas en donde, si bien los autores pueden publicar en cualquier revista, generalmente intentan publicar primero en una cierta revista en particular. Por ejemplo, en el mundo de la astronomía, definitivamente el Astrophysical Journal ocupa un lugar especialmente importante. Los astrónomos que tienen un trabajo importante primero tratan de publicarlo allí y también intentan en Nature o en Science, a ver en cuál tiene chicle y pega. En estos programas de los jueves le voy a presentar entonces algunos de los encabezados y de los comentarios que aparecen en la revista Nature, en la revista Science, en algunas de las revistas más importantes del mundo de la ciencia, que se publiquen, cuya publicación coincida con la semana en la que estamos platicando. Obviamente vamos a dejar un montón de cosas fuera. La ciencia produce día a día una gran cantidad de nuevo conocimiento, y es por eso que tenemos la esperanza de un mundo mejor, porque cada vez lo conocemos más, y cada vez nos conocemos más a nosotros mismos. Necesariamente hay que dejar mucho afuera para poder hacer el programa, de otra manera nos volveríamos locos. Vamos a comenzar con una nota que viene preocupando a varios expertos en cuestión de desarrollo científico. La publicación de documentos en revistas científicas es crucial tanto para la ciencia como para los individuos que la practican. Hay una frase muy común en el mundo de la ciencia en inglés: publish or perish, es decir, publica o perece. Para que un científico pueda mantenerse en su trabajo, para que pueda conseguir el dinero que necesita para poner un laboratorio, para poder mantenerlo funcionando, para poder hacer algún experimento grande, necesita publicar frecuentemente trabajos de investigación original que le demuestren al mundo que esa persona sabe de física, de química, de matemáticas. Es un elemento crucial para mantener funcionando a la ciencia. Se ha discutido mucho en los últimos años sobre la forma en la que se debe evaluar el trabajo científico. Si usted evaluara a Einstein por la cantidad de trabajos científicos que produjo, no le habría dado usted trabajo más que de profesor asociado. Ahora, si usted evalúa la importancia de los trabajos de Einstein, allí la cosa cambia un poquito. Bueno, todavía no sabemos cómo evaluar bien los trabajos científicos. Una cosa que complica aún más la cuestión de la producción científica, uno, que por un lado se le exige a los científicos producir mucho, y hay científicos que son muy buenos pero producen poco, ¿cómo evaluar eso? Otro problema muy grave tiene que ver con el funcionamiento de algunas editoriales. Timothy Gowers es un matemático que hace poco armó un verdadero escándalo que está creciendo con el paso de los días. Él trató de publicar un artículo en una revista que pertenece a una editorial holandesa muy conocida y muy buena, por cierto, Elsevier. y el artículo por alguna razón no salió. Gowers empezó a revisar las políticas de publicación de Elsevier y empezó a denunciarlas. Por ejemplo, algunos científicos solamente les publican trabajo si están suscritos a un montón de revistas. Si un científico es especialista en matemáticas y Elsevier tiene una publicación de matemáticas, eso es lo que dice Gower, tiene que suscribirse a 3 o 4 revistas que no le interesan para que le den la suscripción a la revista de matemáticas. Y algunos han dicho que probablemente este editorial y algunas otras manejan listas negras de científicos que no quieren participar de ese negocio. El asunto es que en la actualidad hay una discusión espantosa en todos los rincones académicos de alto nivel, en donde hay científicos que tienen la posibilidad de publicar en publicaciones de Elsevier, porque se está reclamando que la forma en la que se publica la información en este editorial tan importante no es justa. No se da a conocer los trabajos por su calidad, sino porque también se ajustan los autores a las políticas de la editorial. Debo decir que Gowers no es cualquier loquillo. Es un matemático que trabaja en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, la Cambridge del Reino Unido, no la Cambridge, Massachusetts, que también es una universidad de muy altos vuelos. Este trabajo revela uno de los problemas ocultos debajo de la superficie de la ciencia, un problema que siempre existe. Los mecanismos para publicar información no siempre son claros. No siempre se publican los mejores trabajos. A veces un trabajo sale publicado simplemente porque el científico que lo propone es muy conocido y nadie lo revisa para ver si es bueno o malo. A veces un científico desconocido tiene una idea muy buena y no es publicada porque alguna persona de peso en el mundo de la ciencia y que está trabajando sobre el mismo tema pide que no publiquen el trabajo de la persona desconocida para ser él o ella la que puede publicar el trabajo primero. Ese tipo de cochinadas también suceden en el mundo de la ciencia, no crea que no. La ciencia es un ambiente mucho más perfecto que otros. Es más fácil que una persona desconocida con una idea brillante logre salir adelante, pero al final de cuentas la ciencia está hecha por seres humanos. Lo que protege un poco a la ciencia es el mecanismo de funcionamiento de la ciencia. La ciencia tiene mecanismos que en la mayoría de los casos permiten revelar quién es el verdadero autor de una idea brillante. Déjeme decirle que desde que comenzó la protesta de Gowers, más de 4.800 investigadores de todas las ramas de la ciencia se han unido a esta protesta, incluyendo el 20% de ellos son matemáticos. El escándalo amenaza con sacudir de fondo a una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia. Lo dejo con una última reflexión antes de irnos a un corte. La ciencia está hecha por seres humanos. Por seres humanos que se pueden corromper, que pueden tener prácticas desleales, que pueden tener muchos problemas. Lo que importa, lo que sucede en el mundo de la ciencia y que no sucede en otros ambientes, es que una editorial importante como Nature publica una protesta como estas. Lo que acabo de leerle aparece en la edición de Nature correspondiente al día de hoy, 9 de febrero. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Continuamos entonces con los comentarios editoriales que aparecen publicados recientemente en revista Nature y en revista Science, dos de las más importantes del mundo de la ciencia, y de hecho de las revistas que publican artículos sobre todos los temas científicos, que no están especializadas en un solo tema, esas dos son las más importantes. Basta con publicar una nota de una página con un tema realmente original en cualquiera de estas dos revistas para ganarse un premio Nobel. Ya pasó antes, más de una vez. Uno de los asuntos de mayor preocupación para este momento, no solo para los científicos, sino para todo mundo, tiene que ver con la gripe. Durante mucho tiempo consideramos a la gripe como una enfermedad menor. Tener gripe era un pretexto excelente para quedarse unos días en casa y no ir a trabajar. Solamente las personas más responsables o las más motivadas soportaban las molestias de la gripe y se paraban en la oficina. Con el paso de los años hemos cobrado nueva conciencia sobre esta enfermedad. Sabemos que en la mayoría de los casos la gripe produce una molestia relativamente leve. Pero incluso en un año normal, en un año tranquilo, en un país como los Estados Unidos, mueren decenas de miles de personas de gripe. Directamente por la enfermedad o por las complicaciones que acarrea, por ejemplo, una neumonía. Sabemos que una de las peores epidemias de la historia fue producida por la gripe. La epidemia de 1918, de la que ya hemos hablado, y cuyo índice de letalidad no se ha podido medir todavía. No sabemos realmente cuánta gente murió en esa epidemia. Algunos expertos han estimado que probablemente más de 100 millones de personas desaparecieron del planeta en poco más de un año como consecuencia de esta epidemia. Hay otros que dicen que no es tanto, que nada más fueron 60 millones. Sea como sea, la gripe no es una enfermedad menor. Muchas veces produce una molestia menor porque nuestro cuerpo ya tiene la información que le permite enfrentar al virus. El virus entra con gran agresividad al cuerpo, pero en poco tiempo el cuerpo puede detener el avance de la enfermedad. Cuando aparece una variedad de virus para el cual la mayoría de la población no tiene defensas, la situación puede ser muy diferente. Pueden morir miles o millones de personas en un intervalo de tiempo muy corto. La gripe se transmite con mucha facilidad, tiene un periodo de incubación ni muy largo ni muy corto. Si el periodo de incubación de la gripe fuera muy largo, sería relativamente fácil aislar a los enfermos de gripe y evitar que la epidemia se expanda rápidamente. Si el periodo de incubación es demasiado corto, es decir, el periodo entre el cual entra el virus al cuerpo y uno manifiesta la enfermedad, si este periodo fuera muy corto, digamos de un día, no habría forma de rastrear, por ejemplo, el origen de un contagio. Además, probablemente la gente se enfermaría tan rápido que tendría poca facilidad de contagiar a otros. Sería muy difícil la dispersión de una epidemia a gran velocidad. La gripe tiene un periodo de incubación de varios días que es suficiente para que la persona infectada, sin saberlo, infecte a otras personas antes de enfermarse. El asunto con la gripe es que su estructura genética es muy simple. Tan simple que es posible en el laboratorio armar versiones del virus de la gripe que se transmiten con facilidad y que infectan con facilidad a cualquier mamífero. Y no estoy utilizando este término de manera peyorativa. A lo mejor usted utiliza esta palabra para referirse a una persona que no le cae bien. Debo decirle que, estrictamente hablando, todos somos mamíferos desde la perspectiva de la biología. Así que no le recomiendo utilizar ese término porque puede rebotarle, puede salirle el tiro por la culata. Bueno, regresando a este asunto. La revista Nature y la revista Science, entre otras, principalmente esas dos, recibieron hace poco artículos que describen técnicas que permiten ensamblar virus de la gripe, que tienen características que permiten el fácil contagio y que también puedan esquivar las defensas del cuerpo. Estos virus se pueden utilizar en el laboratorio para desarrollo de nuevas vacunas. De hecho, es importante tener ese tipo de virus en las manos para poder anticipar lo que hace la naturaleza. Si usted fabrica un virus ultraletal en el laboratorio, es porque ese virus podría ensamblarse de manera accidental, por ejemplo, en el interior del cuerpo de un cerdo. Los cerdos, cuando se enferman de gripe, generalmente lo hacen de una manera muy suave, casi no muestran síntomas, no se mueren, no enflacan, y además pueden ser infectados por distintas variedades de gripe. El resultado es que adentro del cuerpo del cerdo pueden convivir distintas variedades del virus de la gripe y pueden mezclarse entre sí. El resultado de esa mezcla puede llegar a ser, de vez en cuando ocurre eso, un virus que se dispersa con facilidad en la población humana y para la cual casi nadie tiene defensa. El resultado es una epidemia a gran escala que puede producir muertos, etcétera, etcétera. El problema es que ese conocimiento que sirve para ensamblar esos virus puede servir para hacer un arma bacteriológica muy eficiente. Algunas instancias gubernamentales de los Estados Unidos solicitaron tanto a los laboratorios que están haciendo esos trabajos como a las revistas de ciencia que no publiquen esos artículos. Y eso ha generado una controversia de los 10.000 demonios. ¿Por qué? Porque la única manera en la que la ciencia puede avanzar es comunicando rápidamente y a la mayor cantidad posible de personas los resultados de un trabajo de investigación. La ciencia avanza con una velocidad que depende en muy buena parte de la rapidez con la que se dispersa el nuevo conocimiento. De esa manera usted evita dar el mismo paso que ya dio otra persona del otro lado del mundo. Es cierto que esta información podría servir para hacer armas bacteriológicas, pero por otro lado, si la investigación sobre estas variedades de gripe, que podrían aparecer naturalmente en un cerdo, por ejemplo, se detiene, o se hace mucho más lenta porque se restringe la publicación de esos artículos, se tiene que pedir permiso para leer el artículo. Si eso llega a ocurrir, también podría suceder que aparezca una variedad de virus de este tipo en la naturaleza y que la sociedad humana no esté preparada para enfrentarlo porque solita y por neurosis decidió no investigar sobre el tema. Este es otro de los asuntos muy importantes, cruciales, para nuestra supervivencia y para nuestro progreso, que son discutidos día a día en revistas como Nature y Science. Vamos a hacer un corte y al regreso vamos a hablar de la danza de los continentes. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Las notas editoriales que discutimos hace un rato son de actualidad y tienen que ver con el funcionamiento general de la ciencia y con cosas que afectan nuestra vida de manera directa. En esta misma revista y en un lugar estelar, me refiero a Nature en particular, fue publicado este artículo que parece que no tiene nada que ver con usted, cuando menos no en la vida diaria. El título, lo traduzco al español libremente, se llama Ciclos supercontinentales y el cálculo de la paleolongitud absoluta en el tiempo profundo. ¿Qué significa? Ahorita se lo explico. Ahí le va. Los autores son Ross Mitchell, Taylor Killian y David Evans. Este artículo, de una vez le platico un poquito cómo es la cuestión de la publicación de un artículo científico, fue enviado el 3 de junio de 2011 y fue cuando llegó a manos de la revista Nature. Nature entonces lo sometió a un proceso de revisión. Los editores revisan el artículo y una vez que le ven el formato apropiado, si ven algún cambio se lo solicitan a los autores, una vez que ya le ven un formato completo, que tiene todas las ilustraciones, toda la información necesaria, le mandan ese artículo a varios árbitros, a varios científicos de reconocido prestigio, de ética conocida también, y les piden que revisen el artículo y que opinen sobre si el artículo es lo suficientemente bueno como para que valga la pena publicarlo en una revista del tamaño de Nature. Cada editorial tiene sus propios criterios. Algunos piden que 2 de 3 árbitros, por ejemplo, den su voto favorable. Las políticas de Nature las puede usted consultar en la página de Nature, si alguna vez se le ocurre publicar allí. Por cierto, ya van varios mexicanos que conozco que han publicado en revista Nature. Y en Science también. Es una revista, le digo, de muy altos vuelos. Bueno, el asunto es que una vez que pasa por este proceso de revisión, se le manda una notificación a los autores en donde se les dice su artículo ha sido aceptado para publicación. Ya me tocó vivir eso una vez con un artículo sobre temas de computación que salió publicado, por cierto, en las memorias de un congreso internacional por Elsevier, la editorial de la que hablábamos al principio. Manda usted el artículo, luego después de un tiempo recibe usted por mensajería un sobre grande, lo saca usted y hay varias copias de su artículo. Y en cada copia viene engrapado un papelito con el nombre de la persona que hizo la revisión y sus comentarios. Y probablemente además en el papelito encuentra usted tachones, círculos y comentarios de la persona que revisó su artículo. Junto con las copias de su artículo, las copias que recibió cada uno de los árbitros, recibe usted un papel en el que le dicen su artículo ha sido aceptado para publicación. Y entonces pega usted un par de brincos, llama usted a sus amigos y se va a festejar a un restaurante o a cualquier lugar a donde quiera usted festejar. El artículo fue enviado el 3 de junio y fue aceptado para publicación el 14 de diciembre. Y fue publicado en línea, es decir, por medio electrónico, apenas el día de ayer, 8 de febrero. Cuando existe un artículo prioritario que tiene información que se considera crucial para un campo de investigación o crucial para el beneficio público, por ejemplo, un artículo que revela un elemento clave del virus de la gripe, este proceso se puede acelerar. Pero no se puede obviar, no puede usted brincarse pasos, porque de otra manera no sabe si lo que va a publicar vale la pena o no. Si realmente se trata de algo nuevo sobre el mundo, o es un refrito del trabajo de otra persona, o simplemente es un trabajo inventado. Este artículo trata sobre uno de los problemas más importantes de la paleontología y de la paleogeografía, del estudio del pasado de la Tierra. Sea que quiera usted estudiar el pasado de la vida, el pasado de los continentes, etc. Los continentes se mueven, no es una teoría. Usted en principio podría medirlo en casa con un GPS, una antena diferencial que debe costar como 1,000 pesos y una computadora personal en la que tiene un software apropiado. Usted coloca el GPS, lo enchufa a la antena diferencial, lo enchufa a la computadora, cada cierto tiempo toma lecturas, somete esas lecturas a un proceso, lo hace la computadora, y la computadora le dice con mucha exactitud cuál es la posición de la antena GPS en el suelo. Si usted deja clavada la antena GPS en el suelo y después de un año vuelve a medir, vuelve a realizar el mismo proceso, va a encontrar que la antena GPS ya no está en el mismo lugar, a pesar de que está clavada en el suelo, porque todo el continente americano ya se movió en dirección al Japón. Esto se puede hacer. Bueno, ¿qué pasa con los continentes que además de moverse se giran sobre su eje? Cambian de latitud. La Antártida, en la era de los dinosaurios, estaba cerca del Ecuador. Bueno, no, antes de la era de los dinosaurios, estaba cerca del Ecuador. Si quiere usted estudiar el movimiento de los continentes, si quiere usted estudiar la evolución de la vida, si quiere usted estudiar la historia de la Tierra, necesita tener un mecanismo que le permita a usted calcular ¿a qué distancia del Ecuador se encontraba una cierta roca? Si usted encuentra fósiles de plantas que crecen en ambiente tropical, y al estudiar la roca encuentra usted que esta roca se encontraba cerca del Polo Sur, usted puede sacar conclusiones muy importantes sobre cómo era el clima de la Tierra en aquella época. Por cierto, algo parecido sucedió en la era de los dinosaurios. Se han encontrado en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Australia, fósiles de dinosaurios que vivieron dentro del círculo polar antártico y tenían que comer, seguramente había muchas plantas para comer. Significa que el clima de la Tierra en aquella época era muy diferente al actual. Para poder entender bien cómo se mueven los continentes y poder calcular qué tanto se han movido y en qué forma desde hace, digamos, 100 millones de años, para poder calcular en dónde se encontraba, en qué latitud, a qué distancia del polo se encontraba una cierta roca, necesita usted entender mejor los procesos que hacen que los continentes se muevan. La corteza de la Tierra es una plancha de roca dividida en fragmentos. Esta plancha de roca tiene, en el mejor de los casos, un poco más de 100 kilómetros de espesor. En los casos más extremos, tiene 4 kilómetros de espesor. En el fondo del mar, la plancha de roca tiene apenas unos 4 kilómetros de espesor. Abajo hay lava. La lava se mueve lentamente. La Tierra es casi completamente una gota de lava. Esa lava se mueve lentamente y al moverse arrastra a las planchas de roca que se encuentran en la superficie. En algunos puntos estas planchas de roca se separan una de la otra y en el hueco que dejan sale lava que se endurece. Este proceso sucede continuamente. En la costa de Baja California, por ejemplo, existe un lugar así. Hay un lugar en donde dos planchas de roca se están separando, está saliendo continuamente lava que se endurece. Y en ese punto el agua se pone en contacto con la lava, se calienta mucho y sale en forma de chorro. en el fondo del mar. Esta agua cargada con minerales, cuando choca contra el agua fría del fondo del mar, libera a los minerales que forman algo parecido a una nube. Usted cuando ve estas chimeneas submarinas, ve un chorro como de humo que sale del mar. Se trata de agua muy caliente cargada con minerales que se precipitan, se convierten en sólidos al entrar en contacto con el agua fría del fondo del mar. Al regreso del corte le voy a platicar algo sobre lo que hicieron estos investigadores para poder entender mejor cómo bailan los continentes con el paso de millones de años. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. El movimiento de los continentes es consecuencia de dos cosas. Acuérdense que la Tierra es una masa de lava, es una gota de lava, que tiene una corteza muy delgadita de roca. Esa corteza de roca está rota en escamas. Les llamamos placas continentales. El movimiento de estas placas que se ha medido es consecuencia de dos cosas en general. Una, del movimiento de la lava sobre la cual flotan estas planchas de roca. Y dos, de que estas planchas de roca no son perfectamente sólidas y firmes. Si fueran perfectamente sólidas y firmes las placas continentales, golpearían una contra la otra y no se moverían, aunque la lava abajo se mueva. Estas placas, cuando se ponen en contacto, se arrugan. Una de ellas se monta encima de otra. En el lugar en donde esto ocurre, se derrite algo de las placas continentales, de estas planchas de roca, por la fricción, por el calor, por muchos fenómenos, y esas gotas gigantes de roca fundida que se encuentran cerca de la superficie, muchas veces salen a la superficie terrestre por medio de grietas del terreno. Por eso hay tantos volcanes, por ejemplo, en la costa occidental del continente americano. Todo el continente se mueve hacia el oeste, el fondo del mar se mueve en general hacia el este, y en una zona que se encuentra a pocos kilómetros de la costa occidental del continente americano, la plancha de roca que forma el continente se monta por encima de la plancha de roca que forma el fondo del mar. La plancha de roca que cae hacia el centro de la Tierra se dice que está siendo subducida, que ocurre un fenómeno de subducción allí. La plancha de roca es empujada hacia abajo por la plancha que forma el continente americano, que está hecho de una roca menos densa. En otras partes del mundo, las planchas continentales se alejan unas de otras. En el punto de alejamiento sale nueva lava, que es lo que discutíamos hace rato. Las planchas continentales tienden a moverse en dirección de las zonas de subducción, de las zonas en donde una de las planchas está clavando hacia el centro de la Tierra. Este es lo que proponen los autores del trabajo que les estoy mencionando ahora y que acaba de ser publicado el día de ayer por medio electrónico en la revista Nature. Al entender cuáles son los mecanismos que arrastran de un lado al otro a los continentes con más detalle, se hace posible anticipar cuándo un continente va a girar. Si el continente se acerca hacia una zona de subducción y la pasa de largo, el continente tenderá a girar sobre su eje. Es un proceso que toma millones de años, pero que ocurre, y que hemos podido medir en el mundo moderno. Este proceso, esta descripción que han ofrecido estos investigadores, no solamente permite calcular mejor cuál ha sido el movimiento de los continentes en los últimos 100 millones de años, por ejemplo. Se hace posible entender por qué los continentes a veces se juntan para formar una gran masa supercontinental. Esto ha sucedido. Tenemos registros en las rocas que nos dicen que esto ha sucedido cuando menos dos veces en el pasado. Una vez hace como 600 y tantos millones de años y otra hace como 200, como 300 millones de años. Cuando todos los continentes se pegan para formar un gran supercontinente, el clima de la Tierra cambia, cambian las poblaciones de seres vivos, cambian muchas cosas. Gracias a este trabajo podemos entender mejor cuáles son los procesos que hacen que se peguen y se separen los continentes. Ahora, esto es interesante para los que estudian la historia de la Tierra y para los que estudian la historia de la vida. ¿A usted a qué demonios le importa este trabajo si están hablando de movimientos que toman millones de años? Ahí le va. Existen lugares en la Tierra en donde suceden terremotos con mucha frecuencia, y si bien entendemos de manera general por qué pasa esto, no entendemos los detalles. Un ejemplo es la falla de Anatolia, que se encuentra en Turquía. Es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. En las últimas pocas décadas, en la última década, hemos empezado a entender muchos de los procesos detallados que producen estos terremotos. Entre otras cosas, hemos podido ver cómo los terremotos caminan. Ocurre un terremoto grande en una cierta región de Anatolia, y unos años después ocurre otro a unos kilómetros hacia el oeste, y luego otro a unos kilómetros hacia el oeste. Esos terremotos ocurren sobre ciertos puntos de las fallas geológicas que se encuentran allí. Una falla geológica es una zona en donde la corteza de la Tierra está parcial o totalmente fracturada. Un ejemplo de una falla geológica es el punto en donde se unen dos grandes planchas continentales. Si usted llega a entender bien cómo se mueven las planchas continentales, va a poder calcular mejor cada vez que se mueve una plancha continental en dónde van a aparecer puntos de tensión que luego producirán terremotos. Este conocimiento va a ser muy importante para modificar los sistemas actuales que pretenden predecir terremotos. Se van a hacer más precisos. El trabajo aparentemente inútil de estos investigadores que estudian cómo se movieron los continentes en el pasado podrían salvar vidas a partir de mañana. Así funciona la ciencia. Y por cierto, esto me lleva a una reflexión sobre un tema que se discute mucho en el mundo de la ciencia y que va a encontrar discutido frecuentemente en las páginas de Nature y Science. Si usted tiene poco presupuesto para hacer investigación científica, ¿qué debería hacer? ¿Investigación aplicada o investigación básica? ¿Cuál es la investigación aplicada y cuál es la investigación básica? La investigación básica es ver cómo se mueven los continentes, por ejemplo. ¿De qué está hecho un átomo? ¿Cómo funciona una cierta molécula que se encuentra en el retículo endoplásmico de las células del hígado de los conejos? Investigación práctica es, como la nota que le voy a dar al regreso del siguiente corte, cómo diseñar una técnica que me permita controlar las emisiones de rayos X con la misma facilidad con la que yo controlo las emisiones de luz. Al regreso del corte le voy a explicar porque eso es muy importante. La respuesta es que cualquier intento por focalizar la ciencia siempre produce fallos. Si usted quiere que todos los científicos de un país pobre como México se dediquen a hacer técnicas de investigación que permitan mejorar la situación de vida de los mexicanos, va usted a fallar estrepitosamente. Si usted quiere establecer un plan de investigación pura que no se mezcle con lo práctico, va a fallar estrepitosamente. No hay límite entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. O hace usted ciencia o no hace usted ciencia. Si hace usted ciencia y la hace bien, automáticamente, y eso sí de manera inesperada, van a salir resultados de gran aplicación tecnológica. De una manera a veces impredecible, el trabajo científico va a empezar a producir beneficios que usted ni se imaginaba. De pronto va a tener computadoras electrónicas, de pronto va a tener una cura para una cierta variedad de hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final de este programa. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Uno de los artículos interesantes que fueron publicados recientemente en Nature tiene que ver con la óptica cuántica. Sabemos cómo generar rayos X desde finales del siglo antepasado. Röntgen descubrió que cuando usted hace pasar electricidad en ciertas circunstancias por un frasco de vidrio que no tiene aire, sale algo invisible de ese frasco que puede velar una placa fotográfica. Si usted pone su mano entre este foco que aparentemente no emite luz y una placa fotográfica y la revela, usted va a poder ver sus huesos. Estas cosas desconocidas se les llamaron rayos X. La letra X desde hace mucho tiempo se utiliza para simbolizar misterios. Por ejemplo, el lugar en donde se encuentra escondido un tesoro extraño, el lugar en donde se encuentra la entrada a un lugar peligroso y desconocido. Cualquier cosa experimental es una cosa X. Por ejemplo, los aviones experimentales, por obligación, en su nombre tiene que aparecer primero una letra X. Eso le dice a todo mundo, por ejemplo a los controladores aéreos, que ese avión que se está comunicando con ellos es un avión experimental que probablemente va a necesitar que le den chance de aterrizar antes que a cualquier otro porque a lo mejor se cae. Los rayos X, llamados así por misteriosos, resultaron ser un tipo de luz igual en calidad a la luz de color rojo o amarillo, pero que tiene más energía. Los rayos X los hemos usado para medicina, los hemos utilizado, por ejemplo, para medir las características químicas de un objeto sin tocarlo. Usted puede saber cuál es la composición química general de una roca bañándola con algún tipo de radioactividad, por ejemplo, con un chorro de neutrones. Usted baña con neutrones a una roca sin tocarla y los distintos minerales de la roca, cuando reciban la energía de esos neutrones, van a emitir rayos X. Así como hay muchos colores de luz visible, hay muchos colores de rayos X. Si usted mide los distintos colores de los rayos X, puede saber si hay calcio, si hay hierro, si hay ciertos minerales en una roca, sin tocarla. Los rayos X sirven para muchas cosas más, por ejemplo, para medir la cualidad de las soldaduras de cierto tipo de tuberías especiales, en reactores nucleares, por ejemplo, etcétera. El problema es que no sabemos bien a bien cómo controlar con precisión exquisita la intensidad, color y forma de un chorro de rayos X. Generalmente cuando producimos rayos X los aventamos a lo bestia. Sería muy útil para muchos campos de la ciencia poder generar haces muy delgados de un color muy particular de rayos X. Hasta hace poco no teníamos la más remota idea de cómo conseguir esto. Un trabajo que fue presentado para publicación hace ya algún tiempo y que acaba de ser presentado como una nota científica, aparece tanto en Nature como en Science, está relacionado con lo que se llama óptica cuántica. Gracias a un trabajo bastante técnico relacionado con la mecánica cuántica, se hace posible ahora emitir luz de rayos X con características muy peculiares. Los autores de este estudio, que fue publicado en Nature, pero que es comentado en Science, el autor principal se llama Rölsberger, su apellido, utilizan dos fenómenos conocidos para la mecánica cuántica que permiten controlar tanto el color y la intensidad como la forma de un chorro de rayos X. Uno de estos fenómenos se llama superradiancia. ¿Se acuerdan del famoso entrelazamiento cuántico del que hablamos hace poco? Usted puede tener dos o más partículas que por sus circunstancias se encuentran ligadas de una manera extraña e invisible. Lo que le pasa a una de esas partículas afecta a todas de golpe y de manera instantánea. Si usted tiene un montón de átomos cargados con energía y que se encuentran enlazados de esta manera, se encuentran enlazados cuánticamente, en el momento en el que usted arroja un poquito de luz a esta masa de átomos excitados, todos los átomos responden de un solo golpe. Aunque su rayo de luz nada más le pegue a un solo átomo, todos los átomos de esa muestra automáticamente emiten un chorro de luz. Si usted controla cuánta energía le entrega a esos átomos y controla la forma en la que excita con un chorrito de luz a esa masa de átomos, usted puede controlar la intensidad y el color de la luz que sale volando de esos átomos. Si escoge a los átomos de la manera apropiada, esos átomos al ser excitados van a emitir rayos X. Si usted sabe cuánta energía darle a esos átomos y cómo excitarlos, van a emitir rayos X del color que usted quiera. Y el haz va a tener la forma que usted quiera. Hay otra cosa más, hay otro fenómeno más. Se le llama transparencia inducida por electromagnetismo. Usted puede crear condiciones en las cuales un material que es opaco a los rayos X se vuelva transparente, o viceversa. Usted puede hacer que un material responda a los rayos X de un cierto color. Puede hacer que ese material nada más deje pasar rayos X de un color y no de otro. Si usted tiene una masa de átomos que van a producir este proceso de superradiancia o superradiación, van a producir un chorro de luz, de rayos X. Y además filtra esa luz utilizando esta técnica de transparencia inducida por electromagnetismo. Usted, agregando o quitando carga eléctrica a un objeto, puede hacer que se haga transparente o que se haga opaco a ciertas variedades de rayos X. Usted escoge la corriente apropiada para que este objeto se haga transparente nada más al color de rayos X que usted quiere emitir. Tiene una cosa que emite rayos X en grandes cantidades, en un chorro de forma más o menos definida, hace pasar ese chorro por ese filtro y del otro lado sale un chorro de rayos X con la intensidad que usted quiere, con la forma que usted quiere y del color que usted quiere. Con esta técnica se podrían construir aparatos que pueden medir con gran exactitud la composición química de cualquier objeto y de manera barata. El valor que esto podría tener es increíble. Por ejemplo, un caso particular. Si usted quiere construir un edificio en un terreno que tiene cierto tipo de minerales en el suelo, tiene que utilizar una cimentación especial, porque esos minerales, con el paso de los años, se van a hacer blandos. Hay ciertos minerales, por ejemplo el feldespato, que es el mineral más abundante en la corteza terrestre. Alguna vez he dicho que es el cuarzo, me equivoqué, es el feldespato. El cuarzo es el segundo elemento, el segundo mineral más común en la corteza terrestre. Los feldespatos, cuando se descomponen, se convierten en arcilla. La arcilla absorbe agua y se vuelve lodo. Si usted construye sobre roca rica en feldespato y hay mucha humedad, eventualmente esa roca se va a convertir en arcilla y el suelo firme debajo de su edificio se va a volver movedizo. Y no le quiero decir lo que le va a pasar al edificio. Quiere conocer con gran precisión la composición química del suelo, tiene que hacer un análisis físico y químico algo complicado. Con esta tecnología se podría inventar un aparatito que le dice a usted en pocos segundos, un aparatito quizá del tamaño de un teléfono celular, que le pueda decir la composición química del suelo antes de empezar a excavar. Es uno de los 10.000 ejemplos de cómo un trabajo científico puro se convierte en ciencia aplicada. Llegamos al final de este programa. Por favor, dígame cómo hacemos mejor este espacio, que es de usted. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.